Lección número 1 para el 5 de enero de 2019. El Evangelio de Patmos, sábado 29 de diciembre. Para memorizar. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis capítulo 1 versículo 3. Las profecías de Apocalipsis le fueron reveladas en visión al apóstol Juan hace más de 19 siglos, durante su exilio en una islita rocosa del mar Egeo, conocida como Patmos. Apocalipsis capítulo 1 verso 9. Apocalipsis capítulo 1 verso 3 pronuncia una bendición sobre quienes leen el libro, escuchan y obedecen sus enseñanzas. Lucas capítulo 6 versos 47 y 48. Este versículo se refiere a la congregación reunida en la iglesia para escuchar los mensajes. Sin embargo, no solo son bendecidos por leer o escuchar, sino también por obedecer las palabras del libro. Ver Apocalipsis capítulo 22 verso 7. Las profecías de Apocalipsis son una expresión del cuidado de Dios por su pueblo. Nos señalan la brevedad y la fragilidad de esta vida, la salvación en Jesús y nuestro llamado a difundir el Evangelio. Las profecías bíblicas son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 19. Tiene por objetivo proporcionar una guía para nuestra vida actual y esperanza para nuestro futuro. Necesitaremos esta guía profética hasta la venida de Cristo y el establecimiento del reino eterno de Dios.